Ustedes saben que se hace la feria de la sociedad rural. Y cuando salió el libro, me dijeron que el libro no lo... Ellos se iban a encargar de que nadie lo leyera. Y el libro se vendió, pero nadie lo tiene. O sea que lo han comprado, lo han quemado, no sé. Pero ¿saben qué, hermana? A veces estoy tan cansada, son tantos frentes de lucha, tanto, que salir a luchar para que mi libro no fuera saboteado era un esfuerzo que yo ya no tenía ganas de dar. Por supuesto le dije a Editorial Planeta, y a Editorial Planeta lo único que hizo fue una cláusula, agregar una cláusula de contrato diciendo que ellos no se hacían cargo de cualquier demanda que hiciera la sociedad rural. Nada más que eso. Entonces, el libro no se leyó en Argentina. Ustedes iban a la librería y no estaba. Pero miren cómo son las cosas, cómo anda la palabra. Por eso todas tienen que escribir, todas tienen que hablar de su vida, porque necesitamos las voces de todas. Que este libro llegó a manos de una productora catalana. La productora catalana quiere llevarlo al cine. Y llegó este libro a las manos de Viggo Mortensen. Y hace muy poquito llegó a las manos de Bardem. Y se va al cine. Y se va al cine y lo va a ver el mundo. Entonces dije, mira, quisieron acallar, pero cuando hay un propósito, cuando los wifi que tenían, los ancestros y ancestras, quieren que esa verdad sea revelada, no hay manera de que esa voz sea inaudible, sea callada. Por eso digo que no estamos solas en la lucha. Bueno, así que yo voy a cerrar acá para que podamos pasar al otro evento. Andamos corriendo con los tiempos. Y les voy a proponer entonces que puedan adquirir el libro. Recuerden que